Las imágenes demuestran el dramatismo de lo que se está viviendo en este momento en la provincia de Salta. Los autos son arrastrados por este alud de proporciones inéditas. Insistimos, llovieron más de 22 milímetros en Salta, lo que supone no ser la exclusiva responsabilidad de la lluvia, este alud incontenible. Este puente que es paralelo entre lo que río Belgrano quedó enganchado en ese puente y actuó como dique. Y el agua rebalsó, se llevó una manzana con vivienda, vehículos, casas que hoy están llenas de lodo. Quiero decirles que no hay luz, no hay gas, no hay agua, o sea, una zona totalmente de desastre. El río Tartagal, después de las lloviznas, lluvias fuertes también y granizo, se ha desbordado. Esto comenzó en la madrugada, pero su punto más fuerte fue aproximadamente a las 10 menos cuarto, 10 de la mañana, y aproximadamente 1.000 evacuados como consecuencia de este desastre. Se escuchaba realmente el ruido de las aguas del río, cómo arrastraba parte de las viviendas, cómo se sentía realmente el sufrimiento acá en el barrio. Mientras uno va desandando esta ruta tratando de llegar a Tartagal, se pueden ver caminos destruidos, caminos obstaculizados, mucho barro y muy difícil llegar a esta ciudad del norte de la provincia de Salta. El efecto esponja que generan los bosques nativos, que al desaparecer, por supuesto, se pierde, está anegando zonas que tradicionalmente no se anegaban. Y por otro lado, hay una cantidad de deforestaciones muy importantes pegadas a la vera de los ríos, que bueno, justamente están generando un cóctel explosivo que deriva en esta cantidad de anegamientos y, por supuesto, la destrucción de este puente por un efecto de erosión que va generando el agua, ¿no? Todas las voces editadas por Laura Caragliano para presentar este dramático tema de lo que ocurrió en Tartagal con dos muertos, con desaparecidos. Está en línea Juan Domingo Javier, alguien que quiere denunciar que esto era previsible que ocurriera. Pero antes le pido que sea en un minuto, va a realizar una nota Gastón Sigliano, porque estamos muy cerca de las noticias de las 11. Gastón, ¿con quién estás allí? Sí, exactamente, Víctor Hugo. Estamos en la Casa de la Provincia de Salta, aquí en Diagonal Norte 933, y en instante nada más vamos a estar hablando con Domingo Avellaneda, es el delegado del gobernador de esa provincia aquí en la capital federal, porque ya se ha lanzado esta campaña para empezar a recolectar ropa de cama, alimentos no perecederos y sábanas y colchones para enviar a la zona afectada en Tartagal. Estaremos allí inmediatamente después de las noticias con Gastón Sigliano. Pero Juan Domingo Javier, me gustaría que se presente. Juan Domingo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Y ante todo, muchísimas gracias por darme esta posibilidad. Tenemos que ir directamente al asunto. Juan Domingo, ¿qué es lo que usted y desde qué lugar anunció en su momento que podía ocurrir y ahora está pasando? Bueno, esto fue denunciado a través de una carta documento en el año 2003, no solamente del río de Tartagal, del puente del ferrocarril, sino también el de Salvador Massa, que se lo llevó en el año 2006, el puente de Río Seco, que también se lo llevó, y el puente del río Bermejo, en el tabique de la Banda Norte, que está con problemas, que también en cualquier momento puede ser que produzca una catástrofe. ¿Usted qué profesión tiene, Juan Domingo? Yo soy empleado, soy sastre. ¿Y por qué hizo esta denuncia? Y porque yo fui parte de los reclamos que se le hicieron al gobierno nacional y al gobierno provincial. O sea, era una carta documento de varias personas. De varias personas, correcto. Anunciando de que esto podía suceder y que por favor manden inspección a supervisar este tipo de obras porque no estaban dando los resultados que a lo mejor los que vivimos ahí pretendíamos. ¿Usted vive y en estos momentos está de casualidad en Buenos Aires? Estoy acá haciendo unos trabajos por la falta de trabajo que hay en el norte. Allá tengo a mi esposa, tengo a mi hija y tengo mi casa. Pero mucho más allá de todo esto, es muy lamentable de que el gobierno nacional no se haya preocupado durante tantos años después de la privatización de YPF, no se haya preocupado por la zona y por la región y se la haya abandonado de la forma que se la abandonó. Le voy a pedir, Juan Domingo, que le envíe al equipo de producción, quédese en línea, por favor, el texto de la carta documento que ustedes enviaron en su momento, o una persona que la tenga en Salta para leer esa carta documento y que quede muy en claro que pobladores de la zona temían por esto. Le agradezco, Juan Domingo, quédese en línea, por favor, y nos vamos a las noticias.